Has llegado, Cristian, en tu momento en tu carrera discográfica en la cual te puedes permitir hacer lo que te apetezca, en el sentido de que llevas tantos años, ha habido momentos de comienzo, de intentar entrar en las listas, de hacer una gira, pero llegado este momento tuyo, después de tantos años de trayectoria, de tantos números uno, de ser tan conocido mundialmente, y aquí en España además muy querido, yo lo sé, en el que uno se puede permitir ese lujo de trabajar más tranquilo, pero más seguro a la vez, quizás. Pues claro, en verdad que yo he querido volver a España. Yo pensé que firmando con un jefe español, que ahora tengo mi jefe español, me iba a traer más, pero claro. Oye, eso es bueno, así lo tienes lejos. Me trajo menos. Me trajo menos a España y yo estoy de verdad un poco triste. Bueno, había mucho trabajo en América, pero es que pues hay muchos países por allá y se ha triunfado mucho con Viva el Príncipe, ahora con más de 800.000 copias vendidas. Uh-huh. Te imaginarás que es un triunfo enorme para la balada romántica, porque en este momento pues el reggaetón y los ritmos un poquito más calientes se han apoderado de la radio y me da mucho gusto. Sí. Pero bueno, queda poquito espacio para los baladistas, que yo también formo parte de eso. Me encantan. Pero claro, tengo que hacer también canciones como Azul, que gustaron mucho, que son más rítmicas. Pero es un golazo para la balada tener esta nominación al Grammy, hacer este segundo disco con un redondeo ya de repertorio y adentro, en la médula de lo que fue el cantante y lo que fueron los compositores también, como uh-huh. todos estos españoles. Qué bien. Oye, digo yo que ya uno estará pensando en venir a España a actuar, ¿o no? Claro, claro. Ahora, mira que el problema ha sido que yo viajo con más o menos 15 personas, un poquito más. Entonces, cuando ven eso, que vienes desde América, desde Los Ángeles, California, y con 18 personas, pues es que abren los ojos así y dicen, bueno, es que yo... ¡Qué montón de gente! Yo no puedo. Y bueno, ahora estamos armando un grupo aquí en España y, qué bueno. Y esta vez no quiero obstáculos. Voy a hacer un grupo aquí español y entonces sí que no haya obstáculos, ¿no? Y bien. Poder tocar mucho aquí en Sevilla, tocar en toda Andalucía, pues no conozco, por ejemplo, Galicia y Asturias y todo esa parte norte, ¿no? Ajá. Me interesa mucho, claro, Barcelona tan bonito y Madrid y las Canarias, que siempre fueron tan... Que además allí esta música gusta un montón. Tan cálidas conmigo. Sí, señor. Gente muy cálida, igual que ustedes. Muchas gracias. Cristian, ha sido un honor tenerte aquí en Anda Levanta esta mañana, te lo aseguro, ¿eh? La verdad que es mío completamente. Estoy que no puedo creer estar en Sevilla. Vaya que huele la tierra tan rico. Y ustedes son tan ricos, realmente, esa es la palabra. Somos sureños, Cristian. Sí, ¿verdad? ¿Eh? Y tienen otro semblante, qué bueno. Nuestra forma de ser, de estar, muy parecido quizás, ¿no? Sí, de verdad. Sí, tal vez tengan un rollo más latino aquí en el sur, ¿verdad? Sí. Con ganas de pasarla bien y sonreír. Perfecto. ¿Sí o no? ¿Te has traído un guitarrista? Ah, claro. ¿Qué es quién? Es Yalil Guerra. Yalil Guerra, cubano, ahora residiendo en California. Lo descubro con Rafael Pérez Botija durante la grabación de Mi Amigo el Príncipe, que es el disco que te estamos trayendo. Y aquí lo tengo ya, lo hice director de mi grupo allá y acá también está dirigiendo él la formación del grupo que estoy haciendo acá en, uh-huh. en España. Lo hace formidablemente, él es concertista de guitarra clásica, tiene una formación espectacular. Nunca, hace tiempo que no veo una persona de este calibre. Y tan joven. Y tan joven. Que es lo interesante, ¿verdad, Cristian? Sí. Cierto. Que haya nuevas generaciones, que se vaya renovando los músicos y además que haya mucha gente interesada en ser músico. Sí, exacto. Él es una herramienta para cualquier cosa. Está listo para todo. Él te maneja una máquina y te maneja una guitarra. Pues sí. ¿Tú estás preparado con la guitarra? Dice que sí. ¿Y tú estás preparado con la voz? Dice que sí. Cantemos, decoremos nuestras vidas en esta mañana. En Anda Levanta, Cristian Castro.